Buen día, de Televisión de León. Preguntar. ¿Qué tal que tenemos un euro de europeo? De esas monedas, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Bien? ¿Que somos europeos? Bien, no pasa nada. Son cambios de moneda, no pasa nada. Pues ya está lo mismo en la calle, está preguntándolo la gente, lo que opinas, esa cosa, ¿sabes? Así que no sé. Yo creo que sería muy bonito para ir recuperando todo lo que hemos hablado y aprovechando todo lo que hablamos, empezar por los tópicos, ¿no? Es decir, frases que la gente repite sin pensarlas. Por ejemplo, ¿no? En relación a la discriminación, una frase, por ejemplo, que escuché, no sé si tenéis alguna en la cabeza ahora mismo. Una frase. ¿De la discriminación racial o...? Sí. Una frase común, muy común. ¿Qué tal, Pipi? Vale, ya está. Porque antes la había un chico le decía así, vete a tu pelle, ¿es por eso? No sé, hay un chico. Sí, había un maricón con su amigo en un coche, estamos pasando. Esa también es discriminación. Sí, también eso también. Claro. No, es un maricón, él bueno, directamente. Nos dijo, Chiri, hay que respetarlo. Claro. Sí, pero, no, no lo respetamos. Pero ¿cómo lo puedes llamar? Homosexual, ¿no? Pero un maricón ya está. Pero la manera que hablo él, por eso estamos pasando, yo y Chiri, nosotros no hablamos con él directamente. Yo digo, los extranjeros, vete en tu país. Y nosotros, ¡oh, maricón! ¡Hola! Entonces, es eso que Chiri está pensando ahí. Eso se llama integrarte. Imaginar que es la misma idea, ¿no? Por ejemplo, empieza el vídeo, ¿no? Sí. Y se ve la frase, vete a tu país. Que son frases que todos hemos escuchado, por desgracia, alguna vez, ¿no? Y entonces... Y que además, por ejemplo, para los niños que están en las escuelas, para la gente joven, para mayores, viejos, medianos, es una frase conocida, pero todo es un tópico, ¿no? Es una frase. Sí, hay un dicho, ¿no? Sí, en España que dice, por ejemplo, si, por ejemplo, una mujer con su marido iba a trabajar y él no, le dijo, yo trabajo por el moro, no sé. Le dijo, trabajar por el moro. Significa que ella, sí, es un dicho que... ¿Una frase o...? Coloquial, una frase coloquial. ¿No será por el morro? No creo que sea moro, ¿verdad? No, me da mi que no. Es una frase coloquial. O también bajar al moro, no sé si algo... Claro, bajar al moro es ir a por droga. Claro, bajar al moro es luego tener mucho morro. Es pues tiene mucha cara, pero yo lo de trabajar por el morro no, por el morro no, algo del morro, pero no morro, pero yo más tóxico entiendo, por ejemplo, más tóxico de lo que pusieron chichu de la mierda, o sea, eso es más tópico que como dijeron de tu país. Yo creo que el tópico es más lo otro, hacer un pequeño vídeo con varios capítulos. No, no sé, está bien, pero no tiene nada que ver con eso. Está bien, pero que bueno, por ejemplo, vete a tu país. Sí. ¿No? Pues. Moro de mierda. ¿Eh? Moro de mierda. Y sudaca de mierda. No, esa no es. Eso es como un insulto. Nunca alguien nos amó así. Sí, sí, no, hay mucha gente. Y tengo una experiencia. Ayer estuve trabajando con un marroquí, no está de acuerdo con el español. Ese habla con el jefe y le dijo: oh, este moro de mierda no hace nada. Sí, claro. Hay tantos insultos como personas. O trabajar con un negro. Sí, sí, trabajar como un negro. Sí. Y yo que sé, manos blancas no ofenden, pues puede ofender tanto como las negras, o más. Más que igual, claro. Tengo amigos y amigos que me Pero no, así, no, no era como, como algo personal, era como otro ejemplo más de frase que se dice. Pero no. Claro. Pero por ejemplo, una frase, vamos a olvidar esta, error. Pero una frase, por ejemplo, vienen a quitarnos el trabajo. Sí. Pues este tipo de frases típicas, y entonces con cada una de estas frases podría ser como el título de un capítulo, luego contar las historias. Una frase muy guapa es: manos blancas no ofenden. Ahí está, no la conozco. Fui yo. Sí, sí, sí. O sea, es parecido con... en detrimento de las otras razas. Trabajar con un negro. ¿A ver, no la viste? Sí, sí, sí. Vamos a buscarle de mañana. Sí, sí, sí. Regaleta fabla. Vienes aquí para que a trabajar, a ir a tu trabajo, vaya a volver a tu país, y a tu país. A ver, es un trabajo para tu país. Bueno, entonces, podría ser una: vete a tu país. ¿Qué hora es? Son las 7 menos 5. Vale, pues en estos 5 minutos sacamos una frase más. Vamos a tomar un café. Vete a tu país. ¿A las 7? ¿A 7 menos 5? Venga. De todos modos, no son más. También sería posible. Sí, también habría que matizar. O sea, que eso son cosas impactantes, no todo bien, pero no todo. Exactamente. Sí, también. Los extranjeros vienen a robar. Más así. No, todos los extranjeros. Son más nación, ¿no? De verdad. Y además, como aquí hay gente de muchos países. Son más como los romanos, son unos malones. Los marroquíes son unos vagos. Ese tipo de cosas son más como el son unos chistas. Antes de conocer. Nosotros son unos taxis. Más que frases. Sí. Algo en la línea de que se acostumbren en ellos, pero no sé la frase. Estas me parecen muy buenas. Pero no me viene ninguna. Que se acostumbran a nuestras. Sí. A nos, sí. A la mujer, y muchas veces no nos damos cuenta, o sea, porque mucha gente solo ve cosas muy concretas y a veces tampoco vemos cómo estamos aquí. Eso, los moros son unos machistas. No. ¿Verdad? Que lo, que sí, que es un dicho. No, no, no, no, yo tengo mucho eso, yo tengo muchos amigos y no. Y si ahora me llama alguien por teléfono, que es la música que es tengo. Es una realidad, ¿eh? Es una realidad. Exactamente, sí. Sí. Es una realidad. Sí, no. Que tampoco con estas frases. Eso, que yo no te estoy ofendiendo para nada. No, no, por nada. Y también. Estamos tranquilos sin extranjeros. Que y también una otra frase. Cosa. Bueno, es algo que si escuchas es, puede ser, ¿no? Sí. Pero también se puede exponer: vienes para quitarnos mujeres. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Que se acostumbren, que se acostumbren a que sean ellos los que se acostumbren. Si sigues así, sí, porque me dijo una amiga que porque los negros son fuertes. Entonces, tienes muchas amigas. Su marido tiene miedo, su hermano tiene miedo de nosotros porque si un negro te coge, es una chica blanca, automáticamente quita el marido. ¿Eso te crees? No, que eso existe. Sí, existe. No lo he escuchado. Porque nosotros, por ejemplo, como nuestro sangre, sangre es caliente, de sangre es caliente, que coge una chica blanca, la chica dejará a su novio. Es una creencia. No, no es una ciencia, es una cosa que vivimos. No, lo digo, una amiga aquí de León estuvo con un chico de Costa de Marfil. Aquí le claro, todos los años son gente muy... Claro, es que los tópicos son eso. Claro, tal, se ha ido con él, no sé qué. Claro, sí me había seguido. Ahora tú. Claro, envidia, ¿no? Sí, es una envidia. Sí. Ahora ya acaba de decir lo que decíamos nosotros, que está cayendo en un tópico, que son que... Que es lo que nosotros decíamos. Sí, pero eso funciona. O sea, eso existe. Sí, claro. Sí, existe. No, pues no lo... Sí, eso no lo es un falso tópico ya. Claro, como todos estos. Pero como sí que todos. Esa, ¿no? Sí. Es una leyenda. Nunca habéis escuchado... Yo esto sí lo he escuchado. Es que vienen y ocupan las plazas de las escuelas. No, no, nunca. Nunca, nunca. Y lo de la sanidad también. Sí, eso sí. Sí, lo de la sanidad. ¿Y esto cómo sería la frase? No, los niños en las escuelas se integran fácilmente y tienen amigos. Escuchan. Sí, no, es no. Un bastante respeto. Por eso yo creo que desde la educación viene para... se cambia el pensamiento. Bueno, cuida a los extranjeros gratuito. Yo creo que es algo y una así. De las cosas que sí oí más que oír leer era las mujeres salud. De Melilla tienen que sí. Ir a dar a luz a Málaga, algo por el estilo. No, o sea, claro, diciendo que estaba colapsado en Melilla, ¿sí? Porque pues ahí no sí que crean, ¿qué significa esto? Pues que las mujeres de Melilla tenían que ir a dar a luz a Málaga porque estaban colapsados los servicios sanitarios por tanta gente que estaba cruzando. Algo así. Ya en grupo era con Sachi, Pren, gratis, y sofá, gratis, la misma, les hizo marido. Un grupo de deporte. Vale. Sí, bueno, normalmente yo a las 8 tengo que marcar. Somos unos currantes, ¿eh? Que nos quedamos aquí 4-5 horas. Yo que vine a pasar el fin de semana a León. Y me fugué. Yo soy de León, pero yo vivo en Asturias. Hace muchos años, pues hace 34 años que vivo yo en Asturias. Entonces vengo a veces a León. A veces vengo muchos fines de semana y otros tardo en venir. Entonces, un buen sitio. Hoy vine a ver el museo y coincidió y digo, ah, pues vengo por la tarde porque me presta un montón. Claro, Asturias es un buen sitio. ¿Del Tijón o de Oviedo? No, vivo en Asturias en el interior, a Cangas del Narcea. Cangas. Cangas. Cangas. Cangas. No, por eso pregunta a alguien y te habla de su vida, de lo que está pasando. Pero de la yo manera que llegue a la persona a la persona que lo envía, no sé. No, sí, pero todavía no sabemos a quién se lo vamos a enviar. No. Ni a quién se lo vamos a enseñar, ni nada. No, hombre. Es algo, es una opinión que estamos buscando. Un point de vue que estamos buscando para... Punto de vista. Claro, yo creo que a lo mejor sería como hacer, pues eso, pones la cámara, te sientas enfrente en una silla y haces una pregunta y vas contando la historia un poco, ¿no? Claro. Igual que lo contamos aquí. Yo le comenté antes a Marta, digo, si el material interesante lo estamos grabando, ¿no? Sí. Ese es el material bonito. Uh-huh. A mí me parece bonito porque nosotros llevamos como 4-5 semanas intentando pensar en hacer algo y no nos estamos dando cuenta de que lo estamos haciendo solamente con las conversaciones que tenemos, ¿no? Que es interesante todo lo que hablamos. Y este vídeo puede ser una manera de bueno, pues convertir esas conversaciones en algo más realidad, material, sí. ¿No? Sí. En algo más con una forma, ¿no? Uh-huh. Y pues podemos, no sé, grabar solo una persona o grabar a dos o tres mientras mantienen una conversación sobre uh-huh. un tema, ¿no? Claro. Y sacando varios temas que sean los varios capítulos que pueda tener el vídeo y ahí cada uno cuenta su verdad. Por supuesto que habrá gente que lo comparte y gente que no, pero yo creo que eso no quiere decir que sea una mentira, ¿no? Que, sí, no sé. O sea, son como puntos de vista. Y tampoco no será una obligación. No, no, no, será, no, no. Por ejemplo, no, si encuentra a alguien, preguntarle, la persona es lo que la persona vive, está viviendo, sí. Que te contará. Entonces, yo creo que es algo importante, es algo muy práctica porque... Con las escrituras solamente yo lo veo que nada, es nada. Pero con un poco de video, una imagen de la persona, una palabra que sale de la boca de la persona, será algo también práctica, importante y disertacional. Es cuando una persona lo vea, puede discernir discernir de lo que está pasando. Solamente las escrituras, la persona, bueno, escritura, ¿no? Pero yo no entiendo escritura porque si haya, cuando, si haya, por ejemplo, imagen o una persona que está hablando, automáticamente puedes sentir algo. Y creo que algo puedes cambiar un poco. El video es importante, creo. Yo creo que sí. Puede ser bonito. Y puede ser además, antes que pensábamos, ¿pero quién lo va a ver? Pues yo creo que un video se puede adaptar a muchos contextos diferentes, ¿no? Se puede ver en muchas situaciones diferentes. Sí. Nuestras clases, lo podemos ver con nuestros chavales aquí, se puede ver en las escuelas. Se puede ver en un museo, ¿no? Si queremos hacer una presentación pública de trabajo, claro. Yo sé que puede haber muchos lugares en los que tener que poner un vídeo, ¿no? Sí. Y tampoco tiene que ser algo tan muy, muy complicado, porque no. Es simplemente es hablar. Sí. Igual la complicación está en pensar las preguntas que queremos hacer. Escribir las preguntas que vamos a hacer a la persona que le toque hablar. Para que salgan cosas interesantes. Mm. Pero se supone que los protagonistas son de fuera o que son de aquí. ¿De León o de fuera? De... Yo personalmente no. Eso ya lo digo. Por eso te... Esto es una pregunta, uh-huh. Claro. ¿Quién va a hablar? Uh-huh. ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a preguntar a la gente o cómo? ¿Quiénes van a ser las personas que se pongan delante de la cámara? Nosotros, el que buscarlos. Cada uno tiene un amigo. Si hay una para, si hay, por ejemplo, un cámara, ese, bueno, una persona puede, bueno, usarle a, si tiene amigos y tal, lo puedes hacer, ¿no? El problema no es solamente para los inmigrantes o lo que sea, tiene que hacer una entrevista también con la gente que vive aquí. Es igual que viven aquí, ¿sabes? Juntos, para saber cuando te va a preguntar a una persona, puede preguntar. Una señora de aquí, española, sí, sí. Pregunta para ti que veas con los inmigrantes, tal o tal, él va a hablar sobre eso, hay una persona que puede leer, eso no me gusta, inmediatamente sabe, bueno, hay gente también que va a dar su opinión. Porque ahí está la parte del montaje en relación con los sociales. También podemos preguntar a la gente que hay aquí en un museo. Sí. O grabar voces en lo que hace Roberto, porque no sé si eso no se puede hacer. Bueno, porque hablabais antes de que no sale espontáneo grabar algo, pero si la gente no sabe que lo están grabando, es que es un problema, eso no se puede hacer. No. Porque eso sí que saldría de manera espontánea. O hacer solo audio. La persona no tienes que saber. ¿Sí? Porque no pones tu imagen, es más anónimo. Las imágenes de nuestras voces. Sí. Eso es mucho más. Mientras, o sí, otra imagen, si la persona no quiere que ponga su imagen dentro, con la palabra tal, lo puedes poner la palabra, lo que saldrá de su boca, ¿no? Pero pondremos algo, otras imágenes específicas correspondientes a la palabra, ¿no? Sí. Esto es interesante. ¿Cuál podría ser un ejemplo? Por ejemplo. Con la cámara va a ser más difícil, ¿no? Sí, puede pasar para dar una expresión, preguntar, pasar lo que la persona, recuerda que la persona está hablando, pasar con una un peludico y hasta, pero para la cámara va a ser muy difícil. No, por ejemplo, un especialista. Hay que, no, ¿sabes por qué? Por ejemplo, si queremos. Los inmigrantes también lo van a grabar. Salir. Hay que mascar la cara. No, aquí, por ejemplo, ya que estamos grabando esto, tenemos este cacharro. ¿Se cacharro la voz? Sí. Por ejemplo, poner, no sé, poner una noticia, por ejemplo, que ya sale en el periódico y que la gente deje su opinión. Por ejemplo, o una parte. ¿Qué opinas? ¿A tu opinión? Entra, siéntate y debate. Y prepares unos sofás después de que vean eso y se sienten y hablen el que quiera con. Un micrófono en el medio. Uno solo. Para. Es como cuando vas a votar, te metes dentro y te mira, para que la gente pase su opinión. O deja aquí tu opinión. Sí, hay una idea. Las personas más sencillas para hablar también de la inmigración son los universitarios también. Ellos, los estudiantes tienen que hablar con ellos. Cada uno tiene que dar su opinión también. Sí. Suponer, también se podría hacer. Sí, es una idea, ¿no? Bueno, los estudiantes extranjeros. No, no, todos. Todos, los extranjeros. Sí, también. Podríamos dejarle pues noticias o imágenes que sean en la televisión, que dejen su opinión y luego enseñarles algo que montemos nosotros. ¿Y ahora? ¿Sigues pensando lo mismo o así? A ver cómo la gente, por ejemplo. Pero eso se podría hacer también por sectores de población o profesionales. Y una vez que nosotros lleváramos algo, no sé el qué, si es un vídeo, un audio, yo qué sé qué, o un recorte, lo que sea, un montaje, como reacción a lo que vieron, a los debates que hemos tenido aquí, a una selección de esto, a lo que sea, decirles que añadan algo a la cadena. Entonces eso se puede hacer con empresarios, con universitarios, con niños chicos, con niños más grandes. Sí. Claro, pero eso sería como una fase 2. Sí, sí. ¿No? Bueno, sería fase 2. La fase 1, hombre, otra opción puede ser. Lo que pasa es que en la fase 1 estamos todos sensibilizados, en la 2 no. Quiero decir que la aportación nuestra es la misma. Me da igual que yo sea más clarita, que el más oscuro, porque yo pienso casi prácticamente igual que él. Entonces no aporto gran cosa. Pero sin embargo, alguien que está en contra de algo sí que aporta algo, aunque sea malo. Sí. No sé ¿Y cómo. Eso, decir. ¿Y ese tipo de opiniones las queremos para nuestro vídeo? Es que yo no pienso tanto en la meta de hacer un vídeo, pienso más bien en analizar qué es lo que hay y luego ver qué hacemos con ello. No sé si el vídeo es la meta, o más bien saber dónde está el problema para abordarlo. Claro. Hombre, una cosa puede ser también, con estas frases, o sea, igual que decíais, deja tu opinión puede ser algo como muy amplio, ¿no? Que va a ser muy difícil concretar el tema. Pero igual si le decimos esta frase, como vienen a quitarnos el trabajo, ¿qué opinas de esta frase, no? Como, o se aprovechan del sistema sanitario, o vete a tu país, ¿no? Estas frases, si le lanzas a alguien esta frase, no para recibir. Sí, sí. Por ejemplo, vete a tu país, pregunta por vete a tu país a un español. Yo quiero que me explica por qué la gente dice a los emigrantes vete a tu país. Si la persona es mal o bien, te dirá algo de vete a tu país, algo. ¿Por qué son tal? ¿Por qué son tal? Porque eso automáticamente tú lo capta lo que la persona habla. Si sabes que te están grabando, seguramente no digas. Ese es el problema. No, tú le hablas primeramente. Bueno, estamos montando algo. Sí, que realmente, sin eso, o sea, si pones las frases, él ya presupone dónde estoy, qué estoy haciendo. Entonces, si pones algo que salga, algo así, algo que ve él, que pueden ver todos los días, o imágenes de televisión, lo que dijimos, cómo los medios tratan este tema, que opine sobre eso, sin más. Y luego, mostrarle. Porque la televisión, esta es la realidad que te enseña, pero tú realmente la conoces. Eso es que opines sobre esta realidad y que luego. Intentar, no sé, preparar algo para mostrar otro punto de vista, que realmente está pasando, ¿no? Y que vuelva a opinar. Es interesante porque con este tema no saldríamos de nuestro tema del principio, que es los periódicos, ¿no? La prensa, o las imágenes que nos lanzan, ¿no? Entonces igual si todo ese trabajo lo tenemos hecho ya tenemos todas las imágenes, todos los recortes de prensa, los cogemos todos y sería como, bueno, pues poner uno sobre la mesa y comentarlo con alguien, ¿no? ¿O entendiendo? ¿O tú qué piensas? Yo era más en plan, no sé, que la gente pasara utilizando esto, no sé, o sea, que pues, si la gente está pasando, está viendo cosas, y pase por una zona y la gente, esto, que sea un poco interactivo. No sé si que la gente entre, que lo que es su opinión, pues a trabajar. ¿Y cuál sería nuestra función entonces? ¿Nosotros qué haríamos? Prepararlo, y luego pues ver qué se va a hacer. Las grabaciones. Y podemos ir reflexionando sobre lo que ha salido. ¿Y cómo lo grabarían? ¿En audio o en vídeo? Yo creo que lo comentaba que mejor en audio, porque en vídeo. Sí, en audio. Si no, habrá gente que no, no aceptará sus fotos o. Si tienes una cámara delante. ¿Y con ese, audio, cuando lo tengamos todo grabado, qué hacemos? Y ahora nos los pongamos a. En el Go, en otro. ¿Cómo lo dices? Otro. Al internet, o nos lo demos a un periodista o algo así. Para que la gente lo vea, no sé. Pero nosotros también podemos hacer algo para que la sí. gente lo vea. Uh-huh. En el blog, un blog. Y si es un audio, también se puede poner una especie de lema de a que no les ves. Bueno, pues con ellos pasa lo mismo. Hombre, el tema del audio es interesante esto que dices, porque es la invisibilidad ¿no? de las voces. Es un momento con un acento muy bonito. Yo siento ser pesada, pero me parece una idea buenísima y me falta darle, yo creo, el último tic, el último punto. Es decir, ¿de qué cosas se van a hablar realmente? ¿Cuál es el tema que se va a plantear? O sea, ¿qué respuestas vas a pedir? ¿No? ¿Alguna? ¿Cuál va a ser la pregunta? O sea, el núcleo de lo que se va a hablar. O sea, tú metes a la gente ahí, o donde sea, o le pones la grabadora delante y tú les tienes que preguntar algo, ¿no? Les tienes que estimular con algo. Entonces, ¿cuál va a ser eso? ¿No? Concreto ya, como lo que decías tú, lo de ver a tu país, pues a lo mejor eso no es, ¿no?, otra cosa, y luego ver qué se hace con ello, ¿no? Pues es un poco lo que nos falta. Y eso, y luego ver qué vamos a hacer con esas grabaciones. Claro, me refiero luego que, qué salida le vamos a dar, o cómo. Claro. Por eso yo creo que, fijaros, para hacer, por ejemplo, un documental, un vídeo, en el que no salga la cara de nadie, que no nos interesa mucho, ¿no? ¿No? ¿No? Pero si yo, por ejemplo, cojo esta revista, esta imaginaos que esta es una noticia de migración, y yo le doy a esta persona y hablo sobre esta noticia, yo al menos tengo algo gráfico para luego poner en un vídeo esta imagen con lo que luego se está hablando. Aunque puede ser un poco aburrido, ¿no? Porque estar 10 minutos escuchando a alguien y viendo una sola imagen puede estar un poco aburrido. La radio a través de internet no es aburrida y no tiene imágenes. No sé. Tengo que poner los 15 minutos. La misma imagen, siempre. O directamente todo. También se puede utilizar partes, no sé, las partes importantes. Tampoco van a cortar y pegar lo que queremos nosotros, ¿no? Es que quitando, por eso, quitando lo que realmente penal, porque poner los 15 minutos, sino las partes importantes. Paso lo podemos escuchar, ver a ver. Eso es vale. A mí esta idea me parece interesante porque el hecho de comentar noticias de la prensa nos da esa herramienta para luego montar un vídeo, ¿no? Porque el audio es más intangible, es más difícil darle luego una forma. Sí, se puede hacer también así. Sí, poner una imagen de una persona con este con aquellos imágenes, algo así, un poco gráficos, para que la gente sepan que es, bueno, es video, pero no vea a nadie, no vea a una persona. Y yo que también se puede hacer algo, por ejemplo, si yo estoy hablando aquí con una persona, ¿no? Y estamos grabando con la grabadora, ¿no? Pero a lo mejor podemos grabar con una cámara desde muy lejos, ¿no? Que no se vea la cara. Desde muy lejos, solamente un poco la panorámica de la conversación o así. Sí. Sin que se vea quién es nadie, ni sin que la persona se sienta agobiada por que hay una cámara. Y también poder meter a lo mejor esas imágenes. Podemos utilizar también el audio como guión para hacerlo más visual. Me refiero a una especie de montaje de nosotros o alguien que quiera salir en ese montaje. Pero utilizando eso como guión, no inventar nosotros la situación, sino utilizar todo lo que va a decir la gente, utilizarlo nosotros como guión. para que la gente opina tal tal, pues también ponga la cara de decir eso. Yo estaba pensando en una cosa que a lo mejor tiene una pinta un poco de videoarte, que no sé si nos interesa o no. Porque ahora que has dicho eso de ponerlo de muy lejos, también puede ser lo contrario, de ponerlo de muy cerca. Entonces, solo las manos gesticulando, cuando estás hablando, por ejemplo, que eso no te identifica, o solo la boca, o solo los ojos. Y eso puede ser bonito también como imagen. Porque una boca que está hablando también es una voz, ¿no? Y tiene los gestos, ¿no? Y cada uno es diferente también, con una iluminación un poco puede estar chulo. O eso, los gestos de las manos, o las piernas cruzadas, ¿no? O se puede ir saltando, ¿no?, a diferentes partes del cuerpo y que se vayan mezclando, además, unos con otros, ¿no? Uh-huh. Sí, puede ser. No, no, primerísimo plano, muy cerca, muy cerca. Pero claro, quiero decir, con la cámara lejos, porque una persona que tenga la cámara lejos... Ah, claro, con zoom, te refieres, ¿no? Una persona que tenga la cámara lejos se va a sentir cortada igual, aunque solo no, pero eso se puede hacer con las cámaras que tenemos. O sea, a esta distancia yo creo que te puedo hacer un encuadre de la boca, por ejemplo, solo. Sí, habría que decirles, vamos a grabar pues la boca, ¿eh? Claro, no, no, eso se acordaría antes, claro. Pues igual ya te corta para otro. Hombre, a lo mejor podemos utilizar esa herramienta para cuando nos grabemos a nosotros hablando. Y con la gente no. Claro. Con la gente solamente la voz y nosotros las manos, nosotros que tenemos suficiente con nosotros. Claro, que controlamos el material, que ya sabemos, claro. Pues grabarnos solo manos y gestos, ¿no? Sí, puede ser bonito, además. Sí, puede quedar muy... O sea, gráficamente puede quedar muy bonito. Vale, entonces a la gente que les... ¿Qué pensáis? ¿En un lugar, en un museo, en horas de... Por ejemplo, el sábado por la tarde, en un museo haciendo... Y también ahora, el arrastro también puede encontrar muchas personas extranjeras, en un bar, así, ¿sabes? Pero necesitamos a lo mejor un espacio de tranquilidad para charlar, ¿no? Sí. Uy, sí, pero para encontrar a personas son lugares así. Y si entiende con la persona, la persona sale... ¿Ah? Reservado de habitación. Claro, hay tranquilidad. Sí, no, si encuentra a la persona a aquellos lugares, habla con la persona y la persona te sigue para buscar un sitio tranquilo y empezar a hablar. Si no, en la calle así no puede encontrar tú. En la calle si encuentra a un inmigrante que está buscando su pan del día... Tú quieres hablar con él, no te escuchará. Entonces, así. Lugares así, lugares de show, de cuando está haciendo un show, encuentra a la persona, ¿no? Bueno, hombre, yo quiero hablar contigo. Una fiesta. Fiesta o rastro, un sitio donde hay movimientos. Es más fácil encontrarla, ¿no? un colegio. Es algo así, yo creo que será importante. ¿Y qué tipo de personas queremos entrevistar? A los adultos. ¿Adultos? Sí. Adultos, niños, y niños también, ¿eh? Niños no, porque no parte de los niños, parte de la gente mayor. No, porque los niños también... Los niños también les tratan mal, ¿eh? Entre ellos, mira, entre ellos los niños les tratan mal. Sí, porque los niños entre ellos en colegio se sienten también mal. Se sienten mal porque... Lo que pasa es que es más... A ver, lo de los niños es muy complicado por los permisos, pero bueno. Pero nosotros tenemos aquí los documentos para que firmen los padres, no hay problema. Pero me parece que sería buenísimo lo de los niños, porque el niño es... más abierto. El síntoma. Claro. Claro. Le pregunta cosas, tal, te contará todo. Te contará todo. Y el niño, una cosa muy importante es que un adulto, delante de una cámara, delante de una grabadora, va a tener mucho cuidadito con lo que dice, pero un niño va a soltar todo. Todo. Los niños, o sea, porque no entiendes nada de lo que preguntas, claro. qué padre. No, pero no niños, sino gente joven. Sí, o adolescentes. Claro, porque adolescentes. Adolescentes, yo creo. Porque sí que no sé, a ver si podemos tener maneras para ver esas conversaciones a la gente de fuera. Como en el curso que estoy haciendo, hay muchos jóvenes que por hacer las preguntas, a ver si nos contestan. Sí, es algo así, en lugares que puede encontrar gente, sitio de colegio, fiestas, tal. Si no, no. Sí. Por eso decía yo lo del audio, porque si vas con la cámara, empiezas con los derechos de imagen y con toda la parafernalia, no acabas nunca, te pierdes en lo técnico. Mm-hmm. Y sin embargo, con lo de audio, te metes en lo que tú dices, en el rastro, en la discoteca, en, bueno, la discoteca no es iba a ir nada, pero sí. Es más fácil. Y las tres que tienen las cámaras en bolsillo, ella está grabada, como si estuviera a andar un pasín. Claro, exactamente, eso está pasivo ahí en la rastro, que hay mucha gente. Nosotros tenemos estas que son súper prácticas para grabar este, sí. De la voz. Uh-huh. Es más fácil eso, ¿qué? Es más fácil y más práctico, sí. Incluso si queremos un mejor sonido, podemos ponerlo en un micro pequeñito, pero este micro es súper bueno. O sea que esta grabadora va muy bien. Y lleva 4 gigas, me parece. O sea que vamos, puedes hablar. Y después tenemos 3. O sea que podríamos estar en diferentes. En diferentes sitios. Pues llevarla a los sitios, ¿no? Claro. Sí, sí, yo creo que sí, eso es importante. Vale, pues a ver. Tenemos algo bueno entre manos, ¿eh? Tenemos algo muy bueno. A ver. Entonces, serían entrevistas solo de voz. Sí. ¿No? Entrevistas de voz a la gente. Y luego, con este material que sacáramos de aquí, que tenemos que pensar de qué temas hablamos, y luego con el material que haríamos un vídeo. Uh-huh. En el que entraría el audio, si juntamos el audio con las entrevistas o las charlas, ¿no? Entrevistas o lo que sea, el audio de las entrevistas más algo tiene que dar igual a vídeo, ¿no? Entonces este algo tiene que ser algo de imagen, ¿no? Uh-huh. En estas imágenes hemos pensado en nuestras manos, ¿no? En partes del cuerpo para que nos salga la voz. Pero eso somos nosotros. O sea, que aquí no tenemos que hacer entrevistas a nosotros también. Uh-huh. Entrevistas a la gente de la calle y entrevistas a nosotros. Sí. Que es interesante porque hay los dos puntos de vista. Uh-huh. Yo creo que es... entrevistas a nosotros. Entonces, en este audio, en este vídeo habría partes del cuerpo nuestras más. ¿Qué tipo de imágenes les pondríamos, le podríamos poner a la voz de las personas? Bueno, dibujos animados, algo así. Sí, si la persona no quiere. Un dibujo animado, bueno. Barco. Barco puede ser, ¿no? Cosas de inmigrantes. No, personas. El dibujo podría ser una persona, la cabeza, una jarra. Sí, algo así. ¿Sí? Una cabeza de. Cabeza de un buele, cabeza de un bubú. No sé, no entiendo. Bubu es un chimpancé. Mono. Un chimpancé, el mono. No, bubu. Mono. Bubu. No, barco. Ah, bueno, un cabeza de una persona rara, no sé. Cabeza de un mono y cuerpo de. O una tortuga que está hablando. Por eso no entiendo nada. Porque la información estaría como de todo. Que la haría como de coña, sí, o a lo mejor. Como de coña, o a lo mejor, bueno, cogemos algo de al internet de la inmigración, de la gente que llegaron, que llegan en el barco, con, sí, que está yendo. Esa relación está, no con inmigración. No, eso, no. Estaba pensando que se me estaba yendo un poco, que podíamos poner un locutor del telediario. Sí, sí. Hablando. Y ponerle una buena mentira. Sí. O sea, como si estuviera dando una noticia, un locutor del telediario, pero que la locución fuera la opinión de alguien que es. Así como hacer un. Es que ya estas horas no, no me pides mucho porque no. No, a ver, no podemos. Hay un tema importante. El sábado que viene, viene Alfredo. ¿Quién es Alfredo? Alfredo Calle. Tendrá una pregunta. Si quieres, ¿sabes que ha venido Rogelio? Ha sido Monse, pues es el tercer artista que va a venir. Él no es artista, él es fotógrafo de prensa. Y está especializado en cosas en así. África. Y en las maneras en las que desde Europa se representa África. Sí. Entonces, si estamos buscando imágenes para este vídeo, igual podemos utilizar. Él, sí, él no puede buscar. Sí. Él nos puede orientar, ¿no? Sí, claro, él puede. Si quieres, bueno, empezamos esa noche, porque esa noche, si íbamos a una fiesta, empezamos a grabar. Sí. Empezamos a grabar. No, je vais mener au sol et t'appelle, mon ami, je veux que tu me dises à tam, tam, tam, tam, tu vas tout dire. Tu le prends un bière, un truc comme ça, mon ami. Comment les gens te traitent ici? Comment les Bouvarani, comment tu sauves les Bouvarani, les Bouvarani, ils vont te dire tout. C'est comme ça. Sí, con el alcohol es todo mucho más fácil. Fácil. Si quieres, nos empezamos hoy. Claro. Yo tengo que marchar. Si quieres dejar la parada a Chiri, la niña de Francia va a demandar a Bogotá. Tengo que marchar. Je dois aller prendre les mots là. ¿Qué es que surgen? Ok, parto a 8:30. Nordin. Vamos a terminar, pero hacemos una cosa. Intentamos terminar y si terminamos pronto, ya estamos en petit comité, nos largamos antes. ¿Vale? Venga. Entonces, lo que tenemos que saber es esas entrevistas. Esta mañana. Hasta luego. Bueno, esas entrevistas, una cosa. Esas entrevistas que hagamos, si cogemos así como me tomo una caña, bla, bla, bla, a lo mejor no nos va a salir información interesante porque también hay que saber hacer las preguntas concretas para dar en el clavo. Sí. Por eso veo un poco arriesgado lo de ya esta noche mismo, porque tendremos que pensar qué queremos preguntar, claro, cómo lo queremos preguntar antes de empezar, sí. ¿Vale? Entonces, en esas preguntas vamos a hacer bloques temáticos, vamos a coger varios temas y a cada persona preguntar. Yo creo que podría ser una manera, porque si yo a ti te pregunto sobre cinco temas, a ti te pregunto sobre cinco temas, los mismos. Claro. A ti sobre los mismos, a ti sobre los mismos. Si luego cojo un tema, de ese tema tengo tu opinión, tu opinión, tu opinión y la tuya. Y puedo juntar diferentes opiniones de un mismo tema. Entonces, si cada uno va a hacer entrevistas por su cuenta, aprovechando los momentos que le vayan bien, tenemos que estar bien organizados para que claro, todo el mundo pregunte lo mismo. Sí, sí, sí. ¿Vale? ¿Cómo lo haríamos? ¿Por preguntas o por temas? Por ejemplo, una pregunta de ¿tú qué piensas de no sé qué? O por temas, tú háblame de no sé cuánto. No, podemos mezclar de tema y de preguntas. Vale. Cogemos, porque este trabajo lo hemos hecho muchas veces, seguro que en algunos apuntes tenemos algo ya hecho. Por ejemplo, cogemos las frases, cogemos los temas de interés. ¿Qué tipo de preguntas queréis hacer? A una persona, ¿no? Bueno, por ejemplo, un emigrante, como tú puedes preguntar a una persona, oye, ¿cómo se llama tal? ¿Cómo la gente te trata aquí? ¿Cómo? No, con amistad, bueno, hombre, bueno, ¿qué tal aquí en España? ¿Qué tal para ti, por ti? ¿Y cómo la gente te trata? ¿Y cómo ve la situación? ¿Cómo ve a la gente? ¿Cómo la gente colabora contigo? ¿Cómo la gente está integrado ya? Entonces son cosas, yo creo que también, y la persona, si pregunta a la persona, ¿cómo la gente te trata? Él te dirá, la gente son tal, tal, tal, tal. Ya es un punto. ¿Y cómo le sienta? ¿Cómo le sienta? ¿Cómo sienta la gente? Que te dirá tal, tal, tal, tal. Es un otro punto. ¿Y cómo llamaríamos al capítulo que recogería esas opiniones? ¿Maneras de tratar a la gente? Primero tenemos que saber cómo llegaste cada uno. Creo que es lo más importante. Antes de decir algo, tenemos que saber cómo llegaste. Sí, primeramente, ¿cómo llegaste? Sí. Sí, vale. Primero me llamo tal, tengo que hizo tal para llevar. ¿Y cómo hiciste para integrarse? Sí, primeramente integración. Llegar con integración. La llegada. Llegar y luego cuando llega, y luego la integración. Es decir, ¿cómo? ¿Cómo vives? ¿Cómo integraste? No, antes de desintegrarse, tú tienes que preguntar cómo vas las cosas aquí. ¿Cómo vives? ¿Vive en la calle? Tú no puedes saber. Vive, él puede desintegrar con la gente, pero vive en la calle. ¿Cómo es tu vida aquí? Sí, primeramente, ¿cómo estuviste aquí? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo y hiciste antes, para allá? Sí, y antes de esto... ¿Cómo estuvo aquí? ¿Cómo hiciste para vivir? Sí. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? No sé. Vale, pues yo creo que está... ¿Cómo es tu vida aquí? Bueno, yo marqué... Deja todo a Chiri y luego me... Descontamos. Sí. Bueno, luego me da, porque... Sí, sí, para... Aeroporto de Añerele. Una cosa antes de que te vayas, sí. Para todos los que estamos aquí, Olga cada sábado llama por teléfono a la gente para recordar que venga. ¿Creéis que es necesario? Sí, no, sí, no, nunca. Sí, no, es necesario. Sabe, para mí, también si la persona perdóname. Está ocupada, si la persona está ocupada o algo así, el si sábado. Para saber si la persona va a venir hoy. Te llamaron, sí. No. Te llamé ayer. A mí no tienes mi número de teléfono, ¿no? Porque no. A ver si nos vamos a pelear porque os llamo y a veces me lo cogéis y a veces no. Olga. A veces no. ¿Tienes mi número de teléfono? Sí, lo tienes. A ver si no te lo voy a mi problema es que cada sábado mi móvil en silencio. ¿Entiendes? Para dormir bien. ¿Es eso? Vale, o sea que sí, no lo decís antes de que se vaya la primera persona, porque digo, igual todo el mundo cuenta con esto y estamos con el llamado de todo. Sí, nosotros cuando estamos solos a las 5 y cuando viene alguien a las 4. No sé, es que además, ahora ya que estamos viendo la luz, vamos a pasar a una siguiente fase, que es darnos cuenta de todo el tiempo que hemos tardado en llegar a este punto y el poco tiempo que nos queda para terminar, y vamos a ir a piñón. Entonces, vale, ¿cómo llegaste? ¿Cómo es tu vida aquí? No, buena pregunta. Entonces, ¿cómo llegaste? Y a una persona que no sea inmigrante, la pregunta podría ser... ¿Cómo te parecen a ti los inmigrantes aquí? Pero relacionado con la llegada, ¿sabes? Con la llegada, con las diferentes formas de llegar. Pero ¿por qué no? Porque, por ejemplo, si yo digo cómo estoy de aquí, a otra persona le puedo preguntar, ¿eh? ¿Cómo crees que es la vida? Es un ejemplo así, ¿no? ¿Cómo crees que es la vida? Hasta luego. ¿Cómo crees que es la vida? ¿Cómo crees que es la vida? hasta luego. Ah, c'est ce que vous faites ici, hein, Thierry. Vous êtes terrible. A ver, entonces, yo por ejemplo, si te pregunto, verás, ¿cómo son las condiciones laborales en España? ¿No? A una persona que no sea inmigrante le puedo preguntar, ¿cómo crees que viven los inmigrantes, las personas que viven de otro país, su proceso de búsqueda de trabajo o así? Ya sé que no son frases acertadas, pero bueno, para organizarnos. Entonces, para esta persona, ¿cómo ve la inmigración en España? Si no te pregunta, va a hablar. Hay alguien que no conoce nada de la inmigración. Yeah. Los chavales que viven aquí no conocen nada de la inmigración. Cuando le pregunta, está hablando de su vida, no conoce nada. ¿Sabe? ¿Cómo son las condiciones laborales? ¿Es igual para uno de fuera o para uno de aquí? Uh-huh. Es que eso me parece. La gente está sufriendo, o sea, me refiero. El problema que hay ahora mismo a nivel de empleo es para los de aquí fuera y para los de aquí. Entonces, no, pero hay unos problemas específicos. Un inmigrante documentado, sí, ¿no? Es difícil encontrar trabajo con los españoles, pero un inmigrante. Y documentado, eso sí. Eso sí. Es que estaba pensando que a lo mejor, no sé qué es. Que a lo mejor estaría bien proyectar las preguntas de manera que fuera la misma pregunta para inmigrantes y para gente de aquí. Y cómo, o sea, que el discurso surja de cuál es el contraste, ¿no? Entre una respuesta y otra. Vale. Porque si le preguntas a alguien de aquí cómo son las condiciones laborales, te puede decir, pues tengo un sueldo muy bajo, o hago horas extras y no me las pagan, pero es que alguien que había venido sin papeles, por ejemplo, te dirá, pues mira, no puedo trabajar porque no tengo papeles. Entonces, solo de ahí ya está surgiendo la diferencia, ¿no? Y como que se expresa por sí misma de alguna manera, no sé. Vale, pues entonces, ¿queréis que cojamos estos temas que hemos visto al principio, que son condiciones laborales, condiciones de vivienda, leyes de inmigración, discriminación? Pero espera, si aquí tenemos los temas. ¿Ya está? ¿Está? ¿Lo tenemos? Mira. Situación laboral. Aceptación social, que esto es la discriminación. Condiciones de vida, ¿no? De vivienda, de perspectivas de futuro, ¿no? ¿Qué te ofrece este país? Ya no para el día a día, tal, sino para tu futuro, ¿no? Perspectivas de futuro y los problemas legales. Cogemos estos cinco temas, que ya da para hablar. ¿Os parece? ¿Lo digo para no seguir estructurándonos este que ya está o qué? Sí. Sería interesante enfocar las preguntas de una manera que para ver que todas las personas, para poder llegar a sensibilizar a los que no. Vale, pongamos un ejemplo. Y las condiciones laborales. Todos tenemos unos condicionamientos, ¿no? Algunos tienen más problemática, otros tienen menos, pero es que también pasa aquí. Y depende de una situación vital. Una situación vital te atrae a un sitio. Seas de otro sitio, o sea, seas de otro continente o de otra zona del país. Sí, pues me tengo que ir. Hasta luego. Intentar ver la persona. ¿Quieres hacer un papel de eso sin mosca al otro? Ah, sí, pero es que ya no vale la verdad. No sé, ¿verdad? ¿No? Pues a ver. ¿Cuál puede ser más válido? Que nos adaptemos a lo que estamos haciendo ahora. Esto que estás sacando ahora, ¿no? Esto que estás leyendo ahora. Ah, bueno. Vale, pues espera que me lo copie. De lunes a viernes. ¿Cuánto horas? Dos veces. Espera, entonces lo tengo. Sí, los tienes todos. Vale, toma. ¿Las 8 o las 2? Las 2. Luego por la tarde. Luego por la tarde. San miércoles. Vale, pues. Vale. Pues venga, vamos sacando. Esto solo nos queda esto. Vale, condiciones laborales. Una pregunta. Esta pregunta es para la gente que trabaja. Nosotros que tenemos la posibilidad de trabajar aquí. Pero eso también es un asunto a tratar. Sí, claro, porque esta cuestión laboral es para la gente que tiene posibilidad de encontrar un empleo. Posibilidades laborales en España. Ay, posibilidades, ya está, posibilidades, eso abarca todo. Ya es, puede trabajar o no puede trabajar, los tipos de trabajo, las condiciones de trabajo. Pero si esto se lo hacemos a una persona que es de aquí, te va a hablar de su... Pero a lo mejor puedes preguntar, ¿tienes trabajo? Y aquí hay mucha gente que tiene trabajo y que no tiene trabajo. Si no tienes trabajo es un problema, si tienes trabajo también es un problema, ¿no? A lo mejor tan fácil como eso, ¿no? ¿Tienes trabajo? Y a partir de ahí... No, según lo que te responda, teatro, sí, problema de papel. Dejará de cargar un problema. De verla a ella, ver a Marta y Marta, somos dos Martas. Como ella es negra, ya ¡bum! Se te cargan los estereotipos en todo lo que, por lo que hemos visto. Y como yo soy blanca, ¡bum! Todos los estereotipos. Somos personas. O sea, es que no somos personas. Es que no sé cómo decirlo, me refiero que. No por el hecho de... La idea de que la inmigración, todos están... O sea, vosotros la estáis viviendo porque venís y nosotros la estamos viviendo porque estamos aquí. No es blanco y negro. No, o sea, no es... Ni marrón ni rojo. No, somos igual que nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros padres que fueron a Europa o América o... Entonces, ¿hablamos de posibilidades? Porque, claro, si yo le hablo de posibilidades laborales de mi vecino del tercero, me va a hablar de su película. Pero le podemos preguntar, ¿cómo ves las posibilidades laborales para la gente que viene de fuera? Vale, para la gente que viene de fuera. Algunos dirán que las ven más fácil porque los inmigrantes aceptan cobrar un salario que no puede cobrar una gente que vive aquí. Bueno, pues es interesante que lo cuente. Yo creo que si hacemos preguntas así, yo creo que las respuestas ya podemos saber. Creo que se va a convertir, que esto se podrá convertir en otra cosa, que se ha hecho ya más veces. Uh-huh. No, igual no sé qué saldrá aquí, pero hay mogollones de reportajes en los que la gente le pregunta, oye, ¿qué es la migración? Es lo típico. Yo creo que aquí deberíamos hacer algo diferente. Me gustó algo que dijo mucho el otro día de dejar de pensar en el inmigrante como el otro, todos podemos serlo o lo hemos sido alguna vez. Entonces, si lo que tenemos es de desmontar las imágenes que se dan de inmigración en medios de comunicación, lo que tendríamos sería que personalizar desde nosotros ese fenómeno. Entonces, las preguntas es para darnos cuenta de que la problemática que pueden tener ellos algún día es que podíamos ser nosotros. No sé. Es que eso más, el hecho de moverte ya dentro de tu propio país o en un marco cultural parecido al tuyo, siempre te va a dar unas cosas y te va a quitar otras. Y si ya te cambias a otro, o sea, de occidente a oriente, me refiero... Cuanto más lejano, más cosas vas a cambiar. Pero el hecho de moverte ya te hace perder unas cosas y ganar otras. Enfocarlo desde ese punto de vista. Las presencias y las ausencias. Pero de todos los seres humanos, porque claro que hay problemas que viven en África. Ojalá pudiéramos mandar médicos para allá y que lo arreglaran todo. Pero yo creo que aquí lo que puedes hacer es intentar tocar la fibra a la gente y que reflexionen. Como que empiezan a abrir los ojos. Muchas veces el problema es eso. Lo que ya hemos dicho de las noticias. La gente ve las noticias, pero pasa de página, ¿no? Vaya, la gente ahí se ve que eso es malo. ¿Por qué lo hace? Los porqués. ¿Por qué? Eso es preguntar por qué. ¿Por qué lo hace eso? Robarse o lo que sea, matan y dándole golpe a la mujer. ¿Por qué? Eso, esas cosas. ¿Por qué crees que las condiciones laborales no son las mejores ahora mismo? A cualquier persona. Creo que sí, que lo que dijo ella, igual preguntando lo mismo, no sé, por conseguir algo diferente que no es de preguntas. Es que además yo creo que tiene como ventaja que no, es un resultado menos sesgado, ¿sabes? No estás dirigiendo la respuesta porque estás preguntando lo mismo. Entonces, como que la conclusión es como que sale por sí sola, o sea, o sale en la conciencia del que lo está escuchando, pero tú la respuesta no la estás dando, o sea, estás poniendo un hecho y el otro, ¿no? Un testimonio y el otro, quiero decir. Entonces, de alguna manera, la conclusión se mueve entre los dos, pero tú no lo estás dirigiendo directamente, ¿sabes? No sé si me explico. Y no sé. Estoy perdiendo neuronas. ¿Y esto lo veis así en plan preguntar por la calle o en plan algo más? Yo es que lo veo como, como otro época, más. Claro. Sí. Es que yo ir por la calle no lo veo tampoco. No. Yo por eso decía utilizar esto, o sea, gente que viene aquí, que no sabe tampoco, igual que ve un museo, entra y trae que habrá ahí, no sé, utilizar algo. No, la calle, la gente piensa que es dinero. El Musa que es bueno, la, para mí la calle, la gente piensa en dinero. Pienso que puede ser para sacar dinero. Ya. Hombre, está claro que si te preguntan Marta y Musa dentro del Musa, ya se sobreentiende que es un proyecto. Pues la y, hombre, podríamos utilizar la antesala. Los sábados por la tarde, ¿qué hay en la antesala? En principio nada. Ah, hay pequeños. Depende, no. Depende. En principio no. Yo creo que no hay nada. No hay nada, ¿no? Yo creo que no. Quizás algún día eso, que haya a lo mejor taller y que se tengan que mover allí ellos. Porque también hay está... que tenerlo en cuenta. También cuando entramos aquí, que hay unos sillones con unas plantas. Es buen sitio también. Podemos poner una mesita. Sí, claro. Es agradable y está, no sé, está justo al lado del hall también, que no es tanto meterte, no, estás ahí al lado. Pero te tienes que meter a la gente en plan. Pero ahora no soy incómodo. Porque posibilidad así en el espacio así más del museo, difícil, ¿no? Por no decir. No, yo pregunto a los directores. Sí. Es que si no podemos los sofás en el. Sí, porque para esto tenemos dos directores. Ponemos los sofás en el hall y ya está. Los sofás en el hall, unas plantitas, una mesa y. Okay. Me han mandado al carajo. Sí, claro que sí. Seremos eso. Hombre. Hombre, por preguntarlo, no pasa nada, se pregunta. Porque también está detrás de la pipa del Rogelio, ves en la posición de Hansala. Ese sitio es bueno también. Detrás de la pieza de Rogelio, antes de entrar a Sidras. Es que hay un espacio detrás. Ahí está vacío totalmente, que es que. No, está bien. Pero ahí meter una, un sillón. ¿Te puedo preguntar? No sé, a mí se me desdibuja todo un poco, ¿eh? Sí, no sé. Sí. Y la semana que viene viene Alfredo Cárez. ¿Qué le pedimos a Alfredo Cárez? Ya sabéis que los artistas están viniendo para ayudarnos en lo que necesitamos. Entonces le podemos decir, yo le voy a llamar y le voy a decir en qué punto estamos de nuestro trabajo. Él va a escuchar todas las grabaciones, todo lo que hemos hablado para organizarse y tal, y le tenemos que decir a Alfredo, necesitamos que nos teniendo en cuenta que es fotógrafo de prensa. Gracias por verbalizar lo que todos estamos sintiendo. Si planteamos las preguntas, ¿no? Para las preguntas, ¿qué fotografías contiene imágenes? Para hacer la pregunta a la persona y ponerle una imagen. Y más allá de eso, ¿qué hay? No sé. A mí me parece interesante, fijaros que con el tema de las preguntas, me parecería interesante sustituir las preguntas por imágenes, ¿no? Porque una imagen. Vale más que mi padre. Yo decía yo que la gente por ella misma impida eso. Tendríamos que arreglar un poquito. Hombre. Le podemos preguntarle, pues, qué noticias, pedirle que se nos puede traer. ¿Qué noticias ha plasmado con imágenes? ¿Alfredo? Pues. O que nos diera su opinión de. Pues mira, en estas. Se trató de esta manera. O tenía esta imagen y el texto decía estas cosas, o hablaba sobre esto. Sí, todo esto, o sea, él tiene preparado una presentación para hacernos de este tipo. Lo que me refiero es que nosotros podemos modificar y utilizarla para lo que queramos. O sea que él sí, por supuesto que va a venir y nos va a contar la manera en la que él trabaja, pero también es una herramienta para nosotros, ¿no? De todas las noticias que él, por ejemplo, ha plasmado con fotografía, ¿cuáles han sido de ese tipo, por ejemplo, y cuáles han sido pues, más reales, más cercanas a lo que es la verdad? Yo a punto de que te han hablado con... A ver. Porque a mí me parece interesante la idea de trabajar con las noticias y en lugar de hacer una pregunta... que nos vamos a comer el coco de si es un porqué o un cómo, le pregunto igual el otro, pues es que es poner sobre la mesa una imagen y hablar sobre ella. Y ponerle la misma noticia a varias personas y cada una hará un comentario diferente. Seleccionamos 5 o 6 noticias que sean siempre las mismas, que están elegidas ahí a conciencia, y entonces sería como grabadora, ¿no? Grabadora, noticia y hablar. ¿No? Tenemos las noticias que escaneaste, ¿no? Sí, pero vamos, yo las cogí y las cargo. Por la cara. ¿No? No, bien. Más alto. Pronto. Vale, pues vamos a finiquitar, os lo prometo. ¿Hacemos así? ¿Os parece buena idea? ¿O no? Sí, es una idea. Sí. Ha sido una idea. En lugar de hacer una pregunta, mostrarle una noticia. Que sea más que salga de ellos, no que tengan que relacionar. ¿Y si alguien te pregunta sobre mi oración? Y esto lo veis, por ejemplo, aquí en el hall o en alguna parte, y que era la gente a pasar. La gente como reaccionará. Y algo incluso que no tuviera que estar mal. Que no haya espectadores. No, pues no hace nada más, pero la gente pasa, tendría que se puede hablar, comenta. Igual cuando se puede ver a mí. Que sepan que en esa zona pues hay una noticia, que sepan que tienen que dar su opinión, pero sin que haya nadie delante. Que no sientan que haya. Sí, estoy pensando en la materialización de esto. En el formato. Ya no me confío. A la otra. Marta. Hombre, en el ajo tendríamos que estar, claro. Ya, pero... Ahí todo. ¿No? O sea, no, no justo ahí. Un poco más. Estoy fatal. No puedo más. Mira que es difícil ser artista, ¿no? De nunca más. Vamos a volver a decir aquello de este lado. ¿Has hablado alguna vez con mi inmigrante? lo decíamos antes de nuestros hijos, y está Marta y estoy yo. Yo también puedo ser inmigrante, yo no tengo por qué ser de aquí, he podido venir de otro sitio, aunque hablo español, España es muy grande. La idea de que inmigrante, lo que pasa es que inmigrante se ha cargado connotativamente un montón de rasgos semánticos que no tenía en principio. Inmigrante es una persona que se mueve dentro de un sitio, dentro de un. Se mueve al interior de un sitio. Entonces, ¿cómo el poder de los medios de comunicación que ha cargado esa palabra para que deje de significar lo que en principio era? Sí, es que me entra la risa. Es que no estás ni me acuerdo de. ¿Quieres hacer eso? Es verdad. Y así también trabajaríamos la idea de lo de los medios de comunicación en el principio. Cómo cargan las palabras y cómo eso hace un asunto político. Un asunto es. Porque un inmigrante es un chico que vive en la Costa del Sol, ¿no? Por ejemplo, es un extranjero, porque los medios de comunicación ya se han encargado de llamarlo. Yo doy clase de español a personas que vienen de fuera, pero hay libros que están para inmigrantes y para extranjeros. ¿Por qué no se distingue? Los dos son de fuera. Otra una pregunta: ¿qué es inmigrante y qué es extranjero? Es lo mismo. ¿Qué es extranjero? No, mira, si es que la gente se ha encargado en decir eso, lo que dice ella, es igual de darles una pregunta de que ellos nos informen. ¿Qué es lo que quiere decir inmigrante y extranjero? Claro, ya si veremos cómo los medios de comunicación han cumplido con su misión de que la gente utilice las palabras sin pensar como lo que significan originariamente. No sé. Preguntamos, ¿qué es inmigrante? Hay un concurso para los niños que es un rey para ti, que la hayan dado fueron a la escuela o donde viven los reyes. Así es, ¿qué es un inmigrante para ti? Es una tontería, pero ¿qué es un inmigrante para ti? Cada uno lo va a asociar a una cosa. ¿Cómo hablar el español? ¿Y a los inmigrantes, qué es un español para ti? ¿Qué es una persona de aquí para ti? ¿Y qué es aquí y allí? ¿Dónde está aquí? Pero no, estás entrando ya en el rollo. Habíamos empezado a concretar. Habíamos empezado a concretar. Bueno. Podemos decir que hemos tomado la decisión de hacer un vídeo en el que vamos a meter un audio, que esto es lo que todavía no está saliendo. Un vídeo a base de audio. Un vídeo de audio. Un audio. Vamos a hacer un vídeo con audio. Igual la pregunta que le podemos plantear a Alfredo la semana que viene es que nos ayude a encontrar esas imágenes que nos aporten el vídeo y que se complementen con el audio y que eviten representar las caras de las personas para conservar el anonimato. ¿No? Esto puede ser lo que le podemos decir a Alfredo. Tema 1 solucionado. Tema 2. ¿Esos audios les vamos a coger solo en el Musa o en más sitios? ¿En Axel? Musa, aquí es. Uno puede ser con la acción. Hay mucho inmigrante. Aquí lo tenemos servido una tarde. Más que nada, solo vamos a tener una tarde. A ver. ¿Cómo tenemos el calendario? La semana que viene, Alfredo. Tenemos un problema de tiempo. Nos queda un día de trabajo. Este proceso creador. Podemos hacer una performance. A ver, podemos hacer una performance en la intervención. Nos sentamos ahí todas, hacemos una sentada en el museo y nos ponemos a hablar. Invitamos a la gente que se siente y que no hay nada porque. Me estoy agobiando. No, como Alfredo tenemos que hacer algo más que eso. Hacer media hora de imágenes y otra media de ponernos ya a trabajar. Es que yo creo que es una faena también que solo porque viene él, de alguna manera eso nos para el trabajo a estas alturas de la historia. Es que si no, es un día también que vale, muy interesante, pero que no lo aprovechamos. Aparte, imágenes que han traído son noticias que él se haya quedado. Porque han sido noticias muy fuertes o noticias importantes. O sea, Amparo, ¿tú qué conoces? O sea, si le planteamos las cosas tal y como están, ¿no? Mandándole el audio, todo eso. ¿Tú crees que él puede...? O sea, poniéndole la situación tal y como estamos nosotros, ¿él pensará algo? Como para ponerse a trabajar ya y trabajar esa tarde. Sí. No, pero hombre, tú sabes de qué... Claro. Hombre. O sea, quiero decir, cada uno tiene una orientación. O sea, que tú que has hablado con él. Porque a Montserrat yo tampoco sabía que venía muy bien. O sea, luego vino aquí y nos lo contó, ¿no? Pero que cada uno yo veo que tiene un poco su... Sí. Claro. Hombre, Alfredo, yo las instrucciones que les da, que les he dado son la de el aquí, el allí y el con el aquí. O sea, que va a estar haciendo un trabajo. Sí, pero sí, lleva todo el fin de semana. No, no, no. Claro, pues eso... Que será aquí, un poco hacia el allí y el colonialismo que lo vio. Pero hacer un buque. Creo que es mucho más sencillo, nos estamos rayando. No me olvidas, Martín. A mí me molaba lo de las frases también. Pues sí, pues... Estoy entrando en shock. Está viendo a mí las pinturas. Y si hacemos un mural. Con manos. No, bueno, esto no se lo tenemos. Claro, hacemos, no, ya está, hacemos el vídeo. A mí, la verdad, yo cuando habéis dicho que me aparecieran las caras, también lo he respetado, pero yo creo que a lo mejor hay gente que puede que no le importe. O no, o lo hacemos todo con noticias. Puede ser un montaje interesante, ¿no? Noticias sobre un tema y opiniones sobre ese tema. Yo lo que decía ya de enfocar algo así a los ojos de los machos, eso sí. Es bonito. Pero lo mismo que la gente se sienta un poco... Claro. Hombre, te puedes poner hacia distancia, tampoco hace falta que estés pegado, se puede hacer pruebas. Sí, no, hombre, claro, por supuesto. Sí, sí. Vale, una cosa. Y si cogemos los 5 temas que habíamos dicho, lo del trabajo, no sé qué, seleccionamos noticias de estos 5. Se lo damos a Alfredo para que él también busque noticias. Y con eso podemos ir haciendo un montaje y tal. Y luego, por cada noticia, los comentarios de la gente sobre este tema. Como hay que probar algo, pues hacemos eso en la cámara, ¿sí? Ahora, como hay que hacerlo, intentando la guitarra. Y si se monta, bueno, que igual se me va, ¿eh? Que ya que viene Alfredo, podemos montar el sábado por la tarde como un mini seminario de fotografía, invitar a la gente que entre y decirles que se va a grabar. Entonces, como si fuera un foro en el que la gente empieza a hablar, entonces se grabaría el audio, él habla de las noticias y todo eso y ver qué sale. O sea, que no estuviéramos solo nosotros, sino la gente que está en el museo esa tarde. Entonces, además está guay porque el tío está en la exposición, entonces la gente, eso le va a llamar mucho lo del artista. Lo tenemos. Chapo. Pues está guay. Claro, es que aquí es gente, o sea, sí. No, otra cosa no, pero el sábado más gente, pero. Sábado gente a Marte. ¿Pero con fotografías o con la una fotografía. Aprovechando, sí, claro, que lo monte él, que lo monte Alfredo. Las noticias por las que ha hecho. Se acaba como una exposición. Y coger estos cinco temas y a ver si la gente opina. Invitar al debate. Claro, que sea un foro. Hombre, lo podríamos hacer en lugar de hacer aquí la sesión, hacerla en la sala. Por ejemplo. Que sí. Tiene acceso directo al hall. Sí, y es un sitio más cómodo. No, pero yo creo que hay que decirse de todo, ¿sabes? Claramente. O sea, explicarles cómo es. No pillarles a traición, ¿no? Porque es como, no sé, un poco. Sí. Vale, entonces el plan sería antesala. ¿Todos conocéis la antesala? Lo que es antesala de entrar. Lo de entrar antes en sala. Lo de. La sala de antes de entrar al salón de actos. Sí, a la izquierda, al entrar a la izquierda. Que es una sala que da directamente al hall del museo, que es donde está todo el mogollón de la gente. Hacemos allí la sesión con Alfredo. Alfredo va pasando noticias con los cinco temas que nosotros elijamos y los cinco temas que nosotros le mandemos. Y dejamos muchas sillas, ¿no? O una mesa, algo así como muy amplio para que pueda entrar mucha gente. Ponemos grabadoras, ponemos cámaras de vídeo desde planos no comprometidos, casi cuidando todo esto. Y ya está. Y que hable. Y luego el vídeo lo montamos con las noticias que han dado lugar a las conversaciones. Más las conversaciones. Bien. Y luego incluso se puede hacer un complemento, si os apetece, de cuando veamos todo, las conclusiones que salgan aquí, ¿no? Porque lo veremos entre todos el material. Entonces, si todos queremos a lo mejor aportar algo también, ¿no? Hombre, eso a nivel técnico hacer como una... tiene que quedar muy guay porque... Lo del sonido hay que hacerlo para que se oiga, porque es que aquí siempre hacemos lo mismo. Porque lo que se va a ver esa tarde va a ser todo. Sí. Y es que ya hemos tenido experiencia de esto de darla, o sí, sí, y luego no se llena y cosas de estas. Y eso puede ser, pero bueno, podemos hablar con... Necesitaríamos dos, tres cámaras por lo menos, una en cada ángulo para... Hay que contarle al mantenimiento, a ver si nos echa una mano, porque yo creo que ellos lo saben montar. Lo montan el audio. ¿Qué? Muy bueno. No sé, lo hablamos con ellos. No sé. Bueno, pues puede quedar interesante porque además ese material luego, el resultado, para la gente, yo creo que está bien. No como material educativo, que es un poco de... Pasa que qué tipo de comentarios pueden... Hombre, la idea es que sea de todo. Lo que tengo yo muy claro es, si les puede grabar, simplemente van a poner fuera o sea, les pasen para acá. Podemos preparar un taco de derechos de firma. No, o pillar planos que no sean comprometidos, planos globales. De todas maneras, yo estoy pensando que en todos los actos esos que hay, en las ruedas de prensa y todo eso, se graba con cámara y no se pide derechos a nadie, ¿eh? Y esto en realidad es como un seminario, ¿no? Que la gente entra porque hay un artista que les está hablando de la obra, o sea, tampoco... El otro día en la presentación de la cárcel se grababa ahí, ¿no? Se había pensado era que la grabación... Hombre, es importante, porque puede ser un puro... Bueno, nos entramos y ya está. ¿Parece bien? Y motivar de alguna manera para que hable la gente. Sí. Si no, la gente no se aburre. Es lo problema. No es que se aburra. Es invitar que... al debate. Es que lo comentan por ellos. Eso tenía que ser así. Trabajo de Alfredo un poco, a lo mejor. La gente que igual, si la gente va a los autores. Y muestro. Pues, que sea dinámico. Tú te pones en el cuadro, te pones en el cuadro. Pero... Hombre, ese sería nuestro trabajo, ¿no? Igual podemos hacer con Alfredo de 4 a 5 nosotros solos y hablarlo todo bien con Alfredo, y a partir de las 5 pasarlo allí, ¿no? Para tener bien pensado todo, ¿no? ¿Cómo lo veis? Bien. Sí. No lo digáis solo porque estéis cansados y os queréis ir. ¿Qué dices? No, pero yo creo que sí. Sí, no. Sí, no. Hemos hecho un brain trainer. Hemos hecho un brain trainer así progresivo. Olga, te vemos una caña. Esta chica es buena. Esta chica. Le tenemos que pagar 4 cañas ahora. Vale. Se está grabando todo esto. ¿Hemos hecho alguna estupidez? Bastante. Yo bastante. Pues mañana estamos en internet. Colgados. Si no, mejor dicho. Vale, lo dejamos así. Me voy a poner de pie porque es que me duele todo. Lo dejamos así. Sábado a las 4.